Strange what desire will make foolish people do. I never dreamed that I'd meet somebody like you. I never dreamed I knew somebody like you. El museo en antena. Bueno, pues muy buenas tardes. Como siempre, aquí los lunes abrimos las puertas del museo. Cuando físicamente está cerrado, lo hacemos a través de las ondas en Musac Abierto, en Radio Universitaria, en el 106.6 de FM de León y el 105.0 de FM de Ponferrada. Hoy está con nosotros Mariola, que es la primera vez que está aquí en el programa. Buenas tardes, Mariola. Hola, buenas tardes. Y yo, que soy Antonio, que ya algunos de vosotros ya me conocéis por otras ocasiones, ¿no? Y la verdad que hoy estamos muy contentos porque, bueno, empezamos nueva temporada, hemos inaugurado las nuevas exposiciones este sábado 17 de mayo y además de inaugurar exposiciones, pues tuvimos este Festival de Otros Mundos Pop, del que escucharemos música hoy, un poco recopilando los grupos que han estado con nosotros estos tres días. De hecho, empezó el festival aquí en la cafetería de la universidad con Lorena C., Y vamos a hablar no solo del festival, sino, como os digo, de esas nuevas exposiciones, ¿no? Entre los artistas que vamos a, bueno, a comentar hoy, pues, Mariola, cuéntanos tú un poquito qué exposiciones tenemos en la actualidad. Bueno, es muy interesante que tres de ellas están realizadas por mujeres, ¿no? Son dos españolas, Ana Laura Láez y Carmela García, y una francesa, Dominique González Foster. Y luego tenemos, pues, otras tres más, que está, una está realizada por el francés Gedi Slimane. Y luego en los espacios independientes, Proyecto Vitrinas, tenemos, bueno, pues de nuevo la exposición de unos libros de la editorial que surge del Centro Fotográfico de la Universidad de Salamanca. Y en el Laboratorio 987 tenemos una exposición de un americano que se llama Danatu. Es, bueno, pues una exposición de óleos. Muy, es una pintura muy minuciosa, ¿no? Muy, muy interesante. Es un, se titula American Dreams y son sus sueños, sus propios sueños. Y el público, tú que estuviste por allí pululando por las salas, yo estuve un poquito también y la verdad que la reacción en principio muy buena, pero tú hablaste más en concreto con varias personas del público. ¿Cuál es la opinión así de primera vista, ¿no? Después de inaugurar? Bueno, les ha encantado. Y sobre todo, bueno, pues hemos dejado que el público experimente muchísimo con la exposición de Dominique, porque es una exposición para experimentar, para vivir emociones, y salen encantados, todos salen encantados. Además, ha venido mucha gente que ya se ha ido al museo y están totalmente informados de cuándo inauguramos, cuándo cerramos, y entonces vienen ya el primer domingo, ¿no?, de inauguración de las exposiciones. Que no se pierden una, ¿no? No se pierden. Bueno, luego refrescaremos un poco la agenda, pero para empezar vamos a introducir una de las exposiciones más en concreto, que es la de Carmela García, que presenta un trabajo fotográfico, aunque no solo fotográfico, puesto que también veremos un collage inmenso en la entrada, que es una especie de mapa de todas las relaciones que ella ha buscado. Porque, bueno, Carmela en concreto estudia un grupo de mujeres que tuvo, bueno, su apogeo en los años 20 y 30 del siglo pasado en la ribera izquierda del río Sena, en París. Son mujeres muy interesantes porque, bueno, fueron muy comprometidas con su condición de mujer, cómo lucharon por conseguir, pues, distintas, bueno, progresos en el tratamiento que la sociedad hace a la mujer. También fueron muy cañeras, puesto que reivindicaban, pues, ese aspecto de la feminidad que, pues, ha estado siempre como en un segundo plano en la historia. Y bueno, vamos a hablar cómo Carmela, pues, plantea esa búsqueda de información, esas relaciones entre las mujeres, cómo luego va a revisar, en cierto sentido, los retratos que se encontró en un diario privado de este grupo y lo actualiza con amigos suyos, ¿no?, haciendo fotografías a amigos suyos, ¿no?, que es parte del trabajo que vamos a ver en la exposición. Además, también nos muestra los escenarios en París, donde vivieron, también un vídeo de otro de los escenarios, el Bogue d'Hymer, un espectacular vídeo de una casita realizada por Ellen Gray, una de las mujeres del grupo, que era arquitecta, al lado del mar, en la Costa Azul francesa. Y ese collage, ¿no?, además del libro, que el libro también es una pieza de la exposición, como vamos a escuchar por su propia voz. Una lectura que tiene elementos reales y elementos más que ficticios, representacionales, que yo creo que es donde estaría el error. Sí. Sabes que si los llamas ficticios entras en un plano, sí, que es distinto, sí, a considerar un juego representacional, ¿no? Y tenemos otra clave que hablábamos antes de venir en relación a vuestro trabajo. Es que puede ser operativa, sobre todo porque los críos trabajan mucho sobre esa clave, la idea de collage, ¿no? Es decir, no solo porque materialmente esté trabajado como un collage, sino porque el cierto trabajo de creación que hay en la exposición es un collage. Hay reapropiación de imágenes, entonces el tema del apropiacionismo tiene mucho de collage. O sea, no es un collage en el sentido tradicional, pero sí es un collage... ¿sabes? En cuanto a proceso de trabajo, toda la exposición, de hecho, es un palimpsesto, ¿no? Es decir, la idea de palimpsesto está muy clara también en la exposición, que es una forma muy actual de considerar el collage, ¿no? En muchas prácticas, ese palimpsesto donde tú vas uniendo capas de información, ¿no? En el fondo, es la pieza de cartografía es como si fueran unas coordenadas, sí. O sea, tú... Si tienes que plantearte cómo llegas a un determinado o a construir un umbral que está ahí, del cual tienes unas referencias, tú tienes que ir aportando, digamos, capas de documentación, ¿no? Entonces esa idea de coordenadas hay coordenadas espaciales claras, digamos, geográficas, ¿no? Y al final con unas coordenadas lo que haces es un mapa, ¿no? Entonces, ese mapa... De hecho, el mapa, propiamente dicho, físico, aparece en la pieza. Claro. Está ahí. Y es sobre el que... Es, que no es un mapa físico real de París, de la zona donde ellas vivían. Y están marcadas las calles donde... O sea, cómo en ese espacio se desarrolla eso. O sea, eso está ahí. O sea, unir cartografía espacial y cartografía mental son dos elementos que están en esa pieza, ¿no? Cómo se juntan los dos tipos de cartografía. Aparte es una pieza que hace alusión al resto de las piezas que aparecen, ¿no? Entonces, en ese sentido también va aportando pistas. Absolutamente todas tienen ahí una referencia anterior, es decir, hay como... En ese sentido sí que hay una lectura de la exposición que puede ser múltiple, ¿no? Porque te puede hacer retroceder, a mí eso me parece también que puede ser muy interesante, ¿no? Te puede hacer volver porque encontraste la pista un poco más allá y hacerte comprender un poco. El libro funciona un poco también en la misma línea, ¿no? Y Carmen, ¿cuál fue un poco tu proceso de investigación? ¿O qué tipo de fuentes encontraste? ¿Cómo llegaste a esos lugares? Bueno, el texto este que os comentaba antes, que lo tenéis, lo podéis consultar, fue un texto que sí que me movió un poco, ¿no? No sé, empezas, también son personajes bastante conocidos, muchos de ellos, sobre los que ya tienes información, y pues sí, leer sus biografías, indagar un poco sobre todo eso, y... Es como, no voy a llamarlo investigación, pero sí una búsqueda como de pistas también, ¿no? Y de visitar los lugares, buscar los lugares donde ellas habían tenido, donde habían vivido, donde habían trabajado, físicamente ir hasta allí a buscarlos, a ver si quedaba algo, encontrar bien pocas cosas. El hecho de no encontrar pistas físicas, digamos, también es en sí mismo una pista, ¿no? Entonces, todo ese recorrido, sobre todo en sus biografías. Y luego quería también, yo tenía desde el principio la intención o la, bueno, quería ver si verdaderamente podía encontrar entre sus archivos personales pistas que no existían en sus biografías, ¿no? Porque, por ejemplo, en la autobiografía de Alice Betoclas, de Gertrude Stein, habla muy poco de otras mujeres. Bueno, aparte de que Gertrude Stein tuviese una forma... muy peculiar también de tratar ciertos temas, ¿no? Por ejemplo, lees ese libro y ves que hay alusiones a ciertas mujeres, artistas, escritoras, pero sobre todo, por ejemplo, ella hace alusión constantemente a los artistas varones más destacados, ¿no? Que son de los que de alguna manera ella va sacando, o sea... ella como que es el grupo en el que ella se siente, con el que ella se siente identificada, ¿no? Esa ausencia, ¿no?, de conexiones, pongo el ejemplo de este libro, pero también de otras biografías recientes sobre estas autores, en las que es como que difícil conectarlas entre ellas, o no hay una conexión clara, ¿no? Me parecía que podía encontrar quizás leves pistas en sus archivos personales, intentando encontrar fotos en las que aparecieran juntas o que las pudiera interrelacionar a través de esa memoria, ¿no?, que es como más personal y menos visible, ¿no?, que es más difícil de encontrar, si quieres. Algunos archivos los consulté y efectivamente aparecían de todo este grupo, casi todo, y de algunas que no están ahí también, porque no están todas, hay muchísimas más, aparecen en los archivos de cada una de ellas que fui consultando fotos de las otras. Es decir, hay como, efectivamente, ellas se interrelacionan, pero no, las pistas son muy etéreas, si quieres, ¿no? Entonces, a través de todos esos elementos, de los lugares, de sus archivos personales, de los datos que vas encontrando en las biografías, que pueden ser fiables o medio fiables, ¿no? Y de lo que hay en la historia, que tampoco hay demasiado, ¿no?, sobre sus trabajos o... Yo no voy a entrar en criterios de calidad, ¿no?, sobre si sus trabajos tenían la suficiente calidad como para formar parte de la historia con mayúscula, digamos, ¿no? No sé si han sido valorados porque no soy historiadora y no tengo suficiente capacidad como para... Ni conozco tan en profundidad sus trabajos, ¿no? Pero sí es verdad que, bueno, ellas, al margen de todas esas dificultades que pudieran tener o al margen de todo eso, sí que desarrollaron un trabajo, fuera bueno o malo, ¿no? Eso es lo que a mí me interesaba, sobre todo desarrollaron un trabajo como artistas. Entonces, bueno, esas fueron un poco mis inquietudes, ¿no? Y cómo yo fui encontrando elementos que... Luego me agarré de algunas autoras que sí son más conocidas y que sí que habían hecho un trabajo más homogéneo y más continuado porque estuvieron en París más tiempo, porque formaban, eran más el núcleo del grupo, como son pues Belén Esabot o como son Robin Brooks o la misma Chan Arloff. Eran más, o Natalie Barney, por ejemplo, también, que bueno, que sí que eran más núcleo del grupo, pero que entonces me agarré un poco más de ellas, en el sentido que las utilicé más como referencias mías para luego ir a hacer una, digamos, una recreación, ¿no?, de todo eso que... Y un paralelismo incluso con el momento presente y con tal y como yo trabajé con la gente con la que he ido colaborando, tal y como se han ido desarrollando toda la serie de retratos, ha habido como una especie de paralelismo que a veces se ha ido dando de forma azarosa también, ¿no? Bueno, comentaros que la voz masculina que se oía en la entrevista es Alberto Martín, el comisario de esta exposición. Y como siempre, se me ha olvidado decir el móvil, por si queréis poneros en contacto con nosotros a través de SMS, o también el teléfono fijo, por si queréis llamar y, bueno, estar aquí con nosotros en antena. El móvil, que es nuevo, es el 695-733-649, repito, 695-733-649, y el teléfono fijo, el 987-29-15-88. La conocimos en su primer día de trabajo, media jornada en la caja de un supermercado. Le preguntamos a qué te dedicas y nos dijo: soy una caja registradora, soy una caja registradora. En la feria anual de los sintetizadores le dejamos probar nuestro nuevo vocoder. Se acercó al micro y dijo: soy un vocoder, soy un vocoder, soy un vocoder, soy un vocoder. A los 12 años la cambiaron de colegio, la pusieron delante de sus nuevos compañeros, le preguntaron de dónde venía y dijo: yo he venido de mi casa, yo he venido de mi casa. En la fiesta de disfraces se hizo un traje a rayas, una cola muy larga y guantes con garras. Le preguntamos qué era y dijo: soy un disfraz de tigre, soy un disfraz de tigre. Soy un disfraz de tigre, soy un disfraz de tigre. Hacía más de 2 años que no la veíamos, vino a visitar Bueno, ahora vamos a informaros de dos nuevas actividades muy interesantes que comienzan este fin de semana en el MUSAC. Una es Igualdad Animal, son las primeras jornadas que se realizan en Castilla y León sobre la violencia humana y animal, y se van a suceder durante 3 días, desde el viernes hasta el domingo, y van a tener lugar pues de distintas conferencias, debates, y además se van a proyectar cada día pues un documental en torno a este tema. Y luego, a partir del sábado, durante 2 fines de semana, se ofrece el curso de danza y discapacidad, que se ha realizado pues con la Fundación de Psicoballet Maite de León, que es una fundación de Madrid que lleva trabajando ya 25 años en lo que es, bueno, pues está dedicada a la integración social y laboral de las personas con discapacidad, tanto física como mental. Y bueno, se va a experimentar, se va a aprender un poco cómo a través de las artes escénicas este tipo de personas pues pueden salir beneficiadas tanto en su integración social como en su vida cotidiana y pues en su capacidad de aprendizaje de otras materias. Uh-huh. Muy bien. ¿Hay plazas libres para el ciclo de danza y discapacidad? O... Pues creo que todavía queda alguna plaza libre, uh-huh. O sea que todavía estáis a tiempo de inscribiros. Esta uh-huh. semana pues saldrá el listado de las personas que van a poder cursar. Uh-huh. ¿Cuál es el horario y los días del curso? Pues son 2 fines de semana, comienza este sábado, 24 y 25, y el 31 de mayo y el 1 de junio, que es el siguiente fin de semana. Y el horario es los sábados de 10 a 2 y de 4 a 8 y los domingos de 10 a 2. Muy bien. Pues nos vamos con Lorena C., otra de las protagonistas. Como os digo, fue el primer concierto en la cafetería de la universidad el jueves pasado con Otros Mundos Pop. Yo no podía imaginar que hoy me levantara acompañada de un calamar. Pegado a una polla, y es que cada vez que bebo me levanto con un tío nuevo. Y si al menos estuviera bueno, tendría excusas para hacerlo. No, no, no, no, no, no. Puede que no sea buena idea que para olvidar. Diciendo que te quiero y qué sé yo. No, no, no. Bueno, pues con Lorena C. introducimos la siguiente entrevista. Tenemos aquí a Roberto Castán, organizador del Festival Otros Mundos. Pues muy buenas tardes, Roberto. Hola, buenas tardes. Y nada, ¿qué nos comentas del festival? ¿Cómo has visto, cómo resumirías o qué frase como resumen de todo el festival pondrías para como colofón, ¿no?, de todo lo que se ha desarrollado estos tres días? Bueno, yo creo que ha sido, para nosotros, por lo menos desde la organización, sin ninguna duda, el mejor festival de los últimos, de los 6 años que llevamos, con mucha diferencia, la mejor edición. Hombre, yo que os sigo bastante desde los 4 años que llevo aquí en León, no conozco todas las ediciones, la verdad que a nivel de público yo creo que es la vez que mejor ha funcionado, ¿no? También quizás a lo mejor por el apoyo y porque se ha hecho todo en el hall del Musac, ¿no? Hombre, sin duda es la vez que más público ha habido y ha sido gracias al Musac, porque el festival ya, o sea, más que nosotros somos organizadores, pero es un festival que consideramos ya un festival del Musac y un festival de León. ¿Y cuáles crees o qué te han dicho la gente del público? ¿Qué grupos son los que más aceptación han tenido, los que menos? Pues el público, bueno, en general yo he visto al público como muy divertido este año, ¿no? Como desde el jueves ya con muchas ganas de pasárselo bien, mucha gente de fuera. Estaba aquí medio Valladolid, de gente de Galicia, de Madrid, de Barcelona incluso, hasta de Bulgaria. Ha venido una chica a ver a Hotel Persona. Y, hombre, yo creo que en general la gente, los dos grupos con los que mejor se lo han pasado ha sido Estéreo Total el sábado y Dorian el viernes. Aunque con Lorena C también se lió bastante guay. También se lió, sí. Yo no puedo decir nada porque yo acabé sobre el escenario contigo también. También. El primer día en Lorena C y volvimos a repetir con Estéreo Total, que la verdad que medio público estábamos encima y lo pasamos muy bien, ¿no? Sí, ha habido mucha participación del público. Para lo que es León normalmente, que está la gente como más seria, yo creo que fue muy, muy, muy divertido. O sea, que buenas perspectivas para próximas ediciones, ¿no? Si ha funcionado tan bien. Hombre, yo creo que sí, que puede ser un pequeño cambio en la línea del festival este año. ¿Y los grupos qué comentarios te han hecho? ¿Cómo vieron ellos la organización? ¿Cómo vieron al público? Los grupos estaban encantados. Bueno, para empezar, la mayoría, o sea, los grupos españoles estaban encantados primero por tocar en el Musac. Comentaban los de Dorian que ellos habían venido pero a ver exposiciones y que para ellos, a pesar de que son un grupo que toca en Benicassin, que tocaba de tocar en Texas en un festival, que les hacía como una enorme ilusión tocar en un sitio con el Musac, que para ellos era como el primer sitio de cultura español. Y entonces estar dentro del Musac se sentían un poco pues, como también como una pequeña obra, ¿no? y después los grupos extranjeros que no conocían, claro, el Musac como los españoles, pues también se quedaron encantados del público leonés, aunque no era tan leonés, pero bueno, del público leonés y de lo bien que se les trató dentro del museo. La verdad que, hombre, son grupos, muchos de ellos, que tienen un carácter muy artístico, ¿no? Muy vinculado a la performance también, ¿no? Porque Hidrogenés, por ejemplo, pues son básicos para eso, y Estéreo Total también, ¿no? La presencia en escena de ellos, la verdad que era más cercana a una actuación de teatro que pero yo que de Estéreo Total no me lo esperaba, ¿eh? La verdad es que no me esperaba lo que hicieron. Me los veía como más popis, más, un poco más herméticos. Y cuando de repente vi que empezó el hombre este a subirse, a dar con los palos a los focos, a subir a la gente, a tirarse encima a la gente. Bueno, usó de batería todo el museo porque tocó todo lo metálico que había en el museo y además fue la primera vez que en un concierto alguien se tiró en el hall del museo de encima del público, ¿no? Muy bien. ¿Para ti cuál ha sido la mejor actuación? Aunque sé que es difícil porque eres el organizador, bueno, el programador de los conciertos junto con Eva Galáctica. ¿Cuál sería para ti? Hombre, yo la verdad es que, si tengo que decir, con lo que más disfruté era cuando ya había pasado toda la tensión de todos los grupos con la sesión de Roberta Marrero, porque yo creo que fue el momento para mí mejor del festival. Pero a nivel de grupos, pues Estéreo Total me encantó. Quizogram me sorprendieron mucho. Dorian también, porque no me los esperaba tan divertidos, ¿no? Y con tanto carisma al cantante. Y después Hidrogenés también me gustó muchísimo. Yo me quedaría con DJ Bilbadino porque me hizo bailar como un loco el viernes por la noche, la verdad. Funcionó genial. Y vamos a dejaros con Dorian. Muchas gracias, Robert, por habernos acompañado. Muchas gracias a vosotros. Te esperamos en próximas ediciones con ganas ya. Ya a mí todos mis colegas me dicen que vamos a hacer ahora, que tenemos que crear el After Otros Mundos Pop porque nos quedamos desnudos, sin programa para el fin de semana, a ver dónde salimos. Así ya, que nada. La verdad es que que ha sido impresionante. Como recuerdo y buen sabor de boca, dejamos la canción más conocida de Dorian. De fondo suena Kissogram, otro de los grupos, como ya nos comentó Roberto, que bueno, que fue de los que más le sorprendió, ¿no? Por supuesto, en escena. Y aprovechando esta música, vamos a hablar de los ciclos de cine que vienen, bueno, en la próxima temporada, Dominique González Ferster, una de las obras que tiene, pues mezcla esos contrastes que hay entre lo urbano y la naturaleza, entre el gris del hormigón y el azul, ¿no? Cuando hacemos un vuelo y yo que vengo recién aterrizado de Nueva York, pues desde arriba lo ves todo azul, pero luego el día a día casi todos vivimos en ciudades. De hecho, el 50% de la población este año va a residir en núcleos urbanos, por tanto el gris sería el color dominante frente a ese azul, ¿no? Y precisamente por eso se ha planteado un ciclo que se llama Cine en las ciudades, ¿no? Para, bueno, para hablar de ese proceso social, ¿no? Nuestra sociedad cada día es más urbana, más homogénea, y entonces en este paisaje hemos decidido seleccionar varios directores, ciudadanos, que reivindican un cine más de resistencia ante este cambio cultural, sociológico, ecológico y político, y un cine local, pero también universal a la vez, en el que el espacio urbano va a ser, bueno, va a tener ese carácter simbólico, ¿no? El ciclo de cine no empieza esta semana, empieza la semana que viene, el miércoles 28 de mayo, y lo va a hacer con la película Life in Loops, a Megacities Remix, que es del director Timo Novotný de Austria, una película del año 2006. El ciclo tendrá lugar a partir del miércoles 28 de mayo, todos los miércoles y todos los viernes, hasta el viernes 20 de junio, a las 8 y 10 de la tarde, en el Salón de Actos del MUSAC. Y aprovechando el desembarco en el MUSAC de tres mujeres artistas como Carmela García, Dominique González Ferster y Ana Laura Aláez, la programación de Tertulias de Cine, este otro programa dirigido sobre todo a mayores de 60 años, aunque ya sabéis que no exclusivamente, va a girar en torno a la mujer. Lo hemos titulado En Femenino y son cuatro visiones dirigidas por mujeres desde diferentes ópticas y perspectivas, pero siempre con lo femenino como protagonista, ¿no? Analizaremos y debateríamos cuestiones formales del lenguaje cinematográfico, así como las diversas temáticas que podemos asociar a cada película, lo que nos permitirá hablar desde nuestra propia experiencia. Un ciclo que va a contar con cuatro películas los viernes a las 5 de la tarde. Ya sabéis que también la entrada es libre y gratuita para todo el mundo, aunque no esté apuntado en el programa de tertulias. Después de la película se hace el debate. Y la primera será el 30 de mayo, de una película de Yasmin Lasvanik que se titula Gravika, o El sueño de Esma. Y las tertulias continuarán con Gary Cooper, que estás en los cielos, una de las mejores películas de Pilar Miró. Después Infiel, de Lee Fullman, además con guión de Ingmar Bergman. Y terminaremos con Agua, de Depa Mehta. Bye. Bueno, como siempre, os vamos a informar sobre la agenda de esta semana en el MUSAC. Vamos a continuar con los cursos de cultura visual los miércoles, que están haciendo ya las prácticas, y los jueves con el curso de introducción al arte del siglo XX. El viernes 23 de mayo todavía no empiezan los ciclos de cine, pero ya sabéis, como comentábamos antes, empiezan las jornadas, las primeras jornadas en Castilla y León de Igualdad Animal. El viernes a las 6:30 será la recepción de los participantes, la presentación de las jornadas, y luego va a haber una conferencia a las 7 y a las 8 la proyección de Detrás de la Máscara de Shannon Kate, de 75 minutos de duración. Y el sábado, como ya os habíamos contado, comienza el curso de danza y discapacidad. Es el sábado 24 y bueno, pues comenzará con una acogida de los participantes a partir de las 10 de la mañana. Se realizará de 10 a 2 y luego por la tarde de nuevo de 4 a 8. Y el domingo ya, pues solamente por la mañana, de 10 a 2. El sábado 24 de mayo, junto a las jornadas de danza y discapacidad, continúan las jornadas de igualdad animal, y a las 11:30 ya hay una proyección de El Testigo, de Jenny Stein, y a la 1 la conferencia sobre la relación entre la violencia hacia los animales y hacia las personas, de Nuria Querol. Recordar que todos los documentales y todas las conferencias están abiertas hasta completar el aforo, y que si queréis el certificado de asistencia tenéis que entregar una inscripción el mismo día, viernes, en el hall del museo, en la entrada, en el salón de conferencias. Y el sábado seguimos con nuestra programación de más de 12, de la que no hemos hablado porque está cerrado ya el curso, está completo y con una gran lista de espera. Es el curso de graffiti, que empezamos el sábado a las 4 de la tarde y que va a continuar todos los fines de semana, durante 4 fines de semana, sábados y domingos, de 4 a 8. Bueno, por último, informaros de nuevo sobre las visitas guiadas, que las tenéis de martes a jueves a las 7 de la tarde. Ya sabéis que, bueno, os acercáis 5 minutos a la entrada y solicitáis hacer la visita de las 7. Necesitamos un grupo mínimo de 6 personas y son todas gratuitas. Y luego los viernes ya tenéis, bueno, pues desde las 5, cada hora 5, 6 y 7. Y los fines de semana, sábado y domingo, cada hora 11, 12, 1, etcétera. También empieza Peque Amigos, esta programación, ya sabéis, de niños de 5 a 12 años que tantas pasiones provoca entre los peques, como siempre los Diverviajes los sábados y por la mañana y por la tarde y el domingo por la mañana. Y para terminar, comentaros que el domingo 25 de mayo culminan las jornadas de igualdad animal, una conferencia de Mélida de Andrés a las 11:30 sobre diferentes formas cotidianas de maltrato animal, y a la 1 de la tarde la proyección de Earthlings, Habitantes de la Tierra, de Shaun Monson. Por la tarde, a las 5, una nueva conferencia de Pedro Pozas del proyecto Gran Simio, y a las 7 la clausura de estas jornadas. Y ahora, continuando con esta programación dedicada a otros mundos pop, despedimos la agenda y os vamos a dejar con el grupo Estéreo Total, los que más los que más jaleo montaron en el festival, los que tocaron como batería todo el propio edificio y los que acabaron lanzándose encima del público. Wir tanzen im Viereck, wir tanzen konzentriert. Wir tanzen im Viereck, wir tanzen konzentriert. Wir tanzen im Viereck, wir tanzen konzentriert. Wir tanzen im Viereck, wir tanzen konzentriert. Ich tanz mit dir, du tanz mit mir. Ich tanz mit dir, du tanz mit mir. Wir tanzen im Viereck, wir tanzen konzentriert. Wir tanzen im Viereck, wir tanzen konzentriert. Wir tanzen im Viereck, wir tanzen konzentriert. Wir tanzen im Viereck, wir tanzen konzentriert. Ich, du, wir tanzen konzentriert. Ich, du, du, ich, du, du, wir tanzen konzentriert. Das ist meine Liebe zu dir. Ich will dich abhängig machen von mir. Du sollst genauso sein wie ich. Du sollst mein Zwilling sein. Das ist meine Liebe zu dir. Wir tanzen im Viereck, wir tanzen konzentriert. Wir tanzen im Viereck, wir tanzen konzentriert. Wir tanzen. Wir tanzen. Wir tanzen. Wir tanzen, wir tanzen, wir tanzen, wir tanzen im Viereck, wir tanzen konzentriert, wir tanzen im Viereck, wir tanzen konzentriert. Contando ritmo no paramos de bailar aquí en la pecera de Radio Universitaria. Por cierto, saludos a Santi, que como siempre nos hace las funciones de técnico de maravilla. Y hoy le hemos vuelto loco porque le hemos cambiado el orden de todas las pistas habidas y por haber. Y bueno, ya para terminar, simplemente anunciaros los dos próximos cursos que van a tener lugar ya casi casi entrando en el verano en el MUSAC. El primero va a ser el Cuerpo Próximo 2, puesto que ya hubo una primera edición que fue dirigida por Olga Mesa, como va a dirigir esta segunda edición. Es un taller laboratorio de creación y pensamiento del cuerpo, que no solo va dirigido a gente de danza, porque también a los actores y los artistas visuales que tengan experiencia profesional en el campo de las artes escénicas y performativas, pues también tienen abierta esta posibilidad. El curso tendrá lugar del 30 de junio al 9 de julio por las tardes, de 4 a 9. Y está abierta la inscripción. Como siempre, ya sabéis, podéis recoger la información en el MUSAC en recepción o a través de nuestra página web www.musac.es. Y otro de los cursos, el siguiente, es el dirigido por Virginia Villaplana. Se titula Tras la imagen documento. Y bueno, un poco vamos a tratar el documental, aunque desde también una perspectiva un poco más avanzada, puesto que ya hemos tenido un curso sobre cine y documental durante todo el curso pasado, ¿no? Va a hablar de las prácticas postdocumentales en relación al arte y la cultura digital y será del 22 al 30 de julio de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Y para despedir el programa lo hacemos con Lorena C, con la canción de Piensa en Gay. Aunque lo lleve en secreto, lo sabe ya todo chueca. Me lo han dicho 10.000 veces, por activa y por pasiva. Me lo ha dicho incluso uno, que al mismo gimnasio iba. Piensa bien, piensa mal. Piensa gay, piensa gay. Piensa gay. Que lo es, que lo sé seguro. Que lo es, que lo saben todos. Que le va papito y el rollo duro. Que de aquellas lluvias vienen estos lodos.